Fall wir auch Thank you. weiter meinen Kaffee. Vielleicht kommt meine Frau hier nochmal rein, dass die Leute hier machen können, den Tee. Und dann zeige ich dir das mal, wir werden sehen, zeige ich dir das mal, wenn das Alles Gute dir. Thank you, everybody. That was nice. Yeah. Thank you, everybody. Thank you. delincuentes. Disculpar, la liga se está regente que acabar el problema de raíz. Sacar al gobierno de nuestro país a esa gente que está en la burocracia. A esa gente que le gusta la liga. Por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Quiero guacha a los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo y gente que vive en la pobreza. Y nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Solo quieren ver que caigan tus cabezas y le dan más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. We'll be right back. Ha ha ha.